Factory se llama esto que es librería, juguetería, regalería y kiosco. Buenísimo. Alem y Cabral, me dijiste, ¿verdad? Alem y Cabral, sí, la esquina que antiguamente estaba la carnicería de Massachusetts. Vos sabés que te iba a preguntar eso, ¿eh? Exactamente. Sí, porque tan... se han renovado las esquinas acá ahora. Sí, tal cual, se han renovado. Sí, se hace... han renovado, sí. Buenísimo. ¿Y cuánto hace que estás, Noemí, por allí en Factory? ¿Cuánto hace que abrimos con Factory? Y sí, el 15 de agosto, hace poquito. ¿Hace poquito? Hace poquito, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y arrancaste poniéndole el nombre Factory por alguna razón especial a esta librería? No, eso la verdad que es idea de mi yerno, que es el, también el, uno de los dueños, Sergio Sinisi. Ajá. Él es el que puso ese nombre porque en realidad dice que es como que representa empresa o fábrica, algo así, y le gustó como sonaba el nombre y pusimos ese nombre. Ah, buenísimo. ¿Y el negocio sí está enfocado a empresas o a todo el mundo? El negocio está a todo el mundo. Ah, buenísimo. Está abierto a todo el mundo, sí. Buenísimo. Porque tenemos desde librería para todos los gustos, los encuadernos, lapiceras, regalitos. Ahora pueden venir a ver para el Día de la Secretaria, para el Día del Maestro. ¿Cuándo es el Día de la Secretaria? El Día de la Secretaria es el 4 de septiembre. 4 de septiembre es el Día de la Secretaria. 4 de septiembre es el Día de la Secretaria. 11 de septiembre es el Día del Maestro. Y bueno, ya también tenemos algo de bisutería en acero quirúrgico. Hemos vendido bien para el Día del Niño también y vamos a ir preparándonos ya para después lo que sea Papá Noel, Navidad, Reyes. Buenísimo. Todo eso. Se me ocurren un montón de regalos el Día de la Secretaria. Claro, bueno, acá pueden comprar desde lapicera, pulsera, collares, tienen para elegir para la secretaria y lo mismo para la maestra. Para la maestra, tal cual. Para la maestra también, sí. Sí, señor. Bueno, y abriste, Noemí, ¿abriste con alguna oferta así como para decir, esta no me la gana nadie? Sí, ya hubo promociones y ahora tenemos que hacer promociones por eso para el Día de la Secretaria y para el Día del Maestro, que ya para el fin de semana vamos a ir preparando algo. Buenísimo, bárbaro. Todo lo que fue el otro día para el Día del Niño, también según la compra había un 20, un 30% de descuento, en lo que sea marcas también de fibra o así también hay descuentos. Buenísimo, o sea que en las esquinas de Alem y Cabral están ya todas activas, pues yo me acuerdo, están los chicos de las motos, o sea, está la papelera. Claro, está la papelera. ¿Vos? Estamos nosotros con Factory y enfrente donde era lo de Greco, sí, está el registro del automotor. Ajá. Así que están todas las esquinas en funcionamiento. Buenísimo. Qué vida que le da, ¿no?, al barrio. Sí, la verdad que cambió mucho. La verdad que la calle Cabral está cambiando mucho ahora, sí. Y ahí tenés dos vecinos espectaculares. Uno es Condorito, que tiene el Uricentro. Sí, sí, sí. Aníbal Sanirato, sí, sí. Y el otro Félix, sí, Di Santo, que también otro también amigazo. De años de estar acá también en el barrio. Exactamente, sí, de años de todo. Y había un supermercado, sí, sí, por ahí. ¿Sigue estando el supermercado? Está el supermercado también acá, que está ahora se trasladó a la vereda de Greco del Super Panda. Super de Panda. Los chinos. Ahí está. Claro. Buenísimo. Está la mueblería de Devandi también. Ah, espectacular. Un barrio súper pujante. Sí, sí, sí, sí. Super pujante. Faltaba algo así. Faltaba una librería, una juguetería. Genial. Tenemos fotocopias también, servicio de fotocopias. Genial. Y tenés también, que tenés, por acá no había. Ahí a una cuadra tenés Hotel Bellesi también. De todo también. Ahí, ¿eh? Sí, es sí, un sí, country sí, ese barrio también. Estamos completo, sí. Buenísimo. ¿A quién te gustaría saludar, Noemí? No, acá mi compañera de trabajo, Amalia, y a Daniel, que están también trabajando conmigo. Bueno. ¿Y con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC? Las facturas, y no sé, posiblemente con ellos. Con ellos. No me las comieron ya. Noemí, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, no, gracias a usted. Y bueno, ya saben que acá en Alem y Cabral está Factory. Y tenemos, ¿sí?, el regalo para la secretaria. Bueno, secretaria, hola, maestra. Claro, bueno, claro, muchas, bueno, gracias por las facturas, ¿eh? A ustedes. Por endulzarlo en la mañana, en el Día de Santa Rosa. En el Día de Santa Rosa. Por, claro, por bueno, suerte, viste, no tenemos la tormenta, por suerte. No, no, no.

Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más, es porque querés. Soho, casi Rivadavia. Ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. Hoy te busqué y ahí estabas para darme música y te encontré. 106. Y ya no pude más vivir sin vos. Siempre una canción. I often tell myself that we could be more than just friends. Estamos escuchando lo nuevo de James Hype y Kelly, More Than Friends, aquí en la 106. Estaba viendo lo que está escribiendo el Servicio Meteorológico Nacional sobre la tormenta de Santa Rosa. Vamos a compartir a ver qué dice el Servicio Meteorológico sobre mito o verdad, dice el Servicio Meteorológico. A nivel popular, en fechas cercanas al 30 de agosto de cada año, se suele esperar la ocurrencia de una fuerte tormenta a la que se le denomina Tormenta de Santa Rosa, en coincidencia con una festividad de la Santa Rosa de Lima, patrona de la Iglesia Católica de Lima, Hispanoamérica, de las Filipinas y de las Indias Orientales. Se cree además que se trata de una de las peores tormentas del año. Según el vocabulario meteorológico internacional, se denomina tormenta a la descarga brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve y por un ruido seco o estruendo sordo. Las tormentas se asocian a nubes colectivas, las que en algunas ocasiones se generan precipitaciones intensas en formas de chaparrón, lluvia, granizo, nieve, como así también vientos fuertes. El invierno no es una estación muy frecuentada por tormentas, dado que estas, para su desarrollo, requieren de ciertas condiciones atmosféricas y energéticas que son más comunes en la primavera y en el verano. Sin embargo, ya a fines de agosto, aumenta aumenta la disponibilidad de energía del sistema climático terrestre y se dan cambios en la circulación atmosférica regional. La presencia de aire cálido y húmedo proveniente del norte, sumado al aumento de la radiación solar sobre el suelo y a la frecuente entrada de perturbaciones sinópticas desde el oeste en niveles medios de la atmósfera, puede dar lugar a la aparición del fenómeno de manera más temprana, al final del invierno, en fechas cercanas al 30 de agosto, día en que precisamente se celebra Santa Rosa de Lima. Estas perturbaciones se producen debido a que el polo sur se mantiene muy frío, mientras que la mayor parte del país comienza a calentarse por el aumento en la entrada de energía solar. Si bien popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, esto no tiene por qué ser siempre así. Estamos compartiendo información oficial del Servicio Meteorológico. Un estudio realizado para el periodo que va del 25 de agosto al 4 de septiembre muestra que en solo 61 de los últimos 111 años, de 1906 a 2016, hubo al menos una tormenta en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa el 54% del total, es decir, presencia de tormentas en alrededor de la mitad de los casos. Aclaramos, dice el Servicio Meteorológico, que este fenómeno no se observa en todo el país, sino en la franja este y centro, donde se dan las condiciones más húmedas. Ahí está el Servicio Meteorológico Nacional, precisamente hablando de lo que sería la tormenta de Santa Rosa. Ahí está. Solamente en el 54% de las veces llovió. Suficiente para generar un mito, ¿no? El 54% ya es como suficiente para que se genere el mito de la tormenta de Santa Rosa. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el Servicio Meteorológico? Buen día, Carlos. Quiero la gran italiana y a Lima para regalarle a mi hija, que es el cumple, dice Silvina de Sala. También está Lore. Y en el WhatsApp tenemos algunos mensajitos también. Ya están las fotos que nos mandó Guillermo de este amanecer de Valdés. Ojalá podamos poner en los próximos días amaneceres soleados de distintas localidades. Hoy pusimos Valdés. Bueno, ojalá mañana tengamos otra de las localidades a donde llega la radio. Ahí está, qué sé yo, fotos de Polvaredas, de Toledo, de Mosconi, de Riestra, Pedernales, de Baudrich, por allí también en Ugarte, hasta donde llega la 106. Bueno, esperamos fotos de amaneceres en los próximos días para compartirlas con todos nuestros oyentes allí en el portal de la radio la106.com. Seguimos un poquito más. Llega la música ahora de Chino y Nacho. Es una victoria de mierda. Y de nuevo, llamen la derrota, llámenla. Es de coraje, es de valor, es de dignidad. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Es una victoria de mierda. Yeah. es una victoria de mierda. Estamos en las 10 y 26 de esta mañana espectacular. Acuérdate que todo lo que sale al aire por la radio después está online para que lo puedas escuchar, ¿eh? Lo puedas escuchar. Por ahí te gusta que te lo cuente y no lo alcanzaste a escuchar, algo que te contamos en la mañana de la 106. Entrás en www.la106.com, vas a encontrar un título que se llama La mañana de la 106 y ahí podés volver a escuchar toda la mañana grabada. Si en cambio sos de los que te gusta leer y algo te llamó la atención, como por ejemplo lo que compartimos recién del Servicio Meteorológico Nacional, también entras en el portal de la radio www.la106.com y allí vas a poder leer también lo que compartimos, a gusto tuyo. Acordate que todas las mañanas que hacemos aquí en vivo juntos están después en www.la106.com, ¿eh? Exactamente, para que las puedas volver a escuchar las veces que quieras, donde quieras, como quieras, no importa en qué parte del planeta estés, ¿eh? Por ejemplo, a ver si tenemos en esta, si tenemos la si lo puedo abrir acá. Por ejemplo, la apertura de hoy. Decís, bueno, quiero escuchar la apertura de hoy. Le das play. Ahí está. Cuando abrimos la mañana de hoy. Escuchá. Ahí está. Feliz día y a todos los gestores. Feliz día para todos los gestores en este día. Eso era la apertura de hoy. Después del mediodía, cerca de 12:30, esto ya está online. Buenos Aires. Ahí está. ¿Ves? Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Eso era lo que pasaba hoy en la radio a las 9 de la mañana. Lo vas a poder volver a escuchar y hace años que lo hacíamos a esto, ¿eh? Lo tenés en el portal de la radio www.la106.com para que puedas volver a escuchar la mañana de la radio. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Mañana que estamos viviendo juntos. Una mañana mágica. Una mañana eléctrica bajo este sol espectacular que tenemos que disfrutar muchísimo. Porque después empieza a desmejorar allí el sábado. Empieza a subir la temperatura hasta los 22 grados. Y eso va a traer consecuencias. Por más que el servicio meteorológico diga que no, es inevitable. 54% de las veces hubo tormenta para la fecha de Santa Rosa. Y esta vez me parece que no va a ser la excepción porque vamos a tener entre sábado y domingo seguramente una tormenta. La temperatura va a estar bajando hacia los 12 grados para el domingo con un 75% de probabilidad de precipitaciones y no se descarta la ocurrencia de precisamente de alguna descarga eléctrica, ¿no? Esperemos que sin consecuencias. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Gracias a Nancy. No, es tremendo. ¿Esa foto es de ahora, Nancy? No te puedo. Nada, ¿de cuándo es? ¿Qué dice? Hola, Carlos, eso lo saqué ayer a la tarde cuando salió el arco iris. Ah, bueno. Parece, yo miraba, desapareció la serie. La serie se llamaba, me gustaba mucho, Bajo el Domo, Under the Dome, se llamaba la serie. Te digo que la foto esa que pasaste, me pasaste por WhatsApp, parece precisamente que estamos bajo un domo. Buenísimas las fotos. Muchas gracias, Nancy. No, tremenda la foto. Esto fue ayer, me dice, por acá. Un domo parece precisamente el arco iris. Tremendo. Gracias por las fotos, ¿qué dicen por acá? Más en esta mañana en vivo de la 106. Hola, buen día. ¿Me pasas Leo? Sí, señor. Ya está pedido Leo y seguramente se va a sumar al resto, ¿no? De los pedidos que vamos a tener en esta mañana. En este ratito que viene de ahora a las 11, hace tu pedido de delivery del horoscopete. Exactamente. Ahí está María de Saladillo pidiendo también participar de Alima Juice. Ya está participando, vale.

es una victoria de mierda. The city, you belong to the city, you belong to the night. Perteneces a la ciudad, perteneces a la noche. Glenn Frey, banda de sonido, ¿te acordás, no? De Miami Vice, División Miami. Sí, obviamente, ¿cómo no te vas a acordar de División Miami? Miami. En esa época se llamaba Miami, no Miami. Como le puso Ricardo Ford, ¿no? No se llama Miami, se llama Miami. No, vamos a los mensajitos que llegan de nuestros oyentes. Ya se viene el horoscopete, ¿eh? Exactamente. Bueno, pedido de Géminis por acá, por supuesto, y Aries. Ahí estamos. Mañana que estamos compartiendo en la 106. Acordate que si te quedan dudas con los clasificados laborales, podés entrar al portal de la radio www.la106.com y allí están todos los datos de los clasificados laborales. Agregamos Géminis y Aries. Exactamente, Géminis y Aries. Aquí a la mañana de la 106 llegan entonces Leo, Piscis, Géminis, Aries. Tenemos lugarcito para un parcito más. Nos vamos a la pausa. Pausa chiquitita que estamos compartiendo con vos. Hola, María Laura. Ahí está María Laura de su hogar que nos está saludando también. Nos vamos a una pausa. ¿Qué entró ahora? Toda la línea Oster también en su hogar. No, es tremendo, Tremendo. La línea Oster ya está en su hogar. ¿Qué tienen los Oster? Tienen un montón de electrodomésticos. Yo me compré una planchita para el pelo de Oster. Cafeteras, licuadoras, mini pymes. Yo te digo, me compré una planchita para el pelo, está espectacular. Bueno, ahí está. Y María Laura, me parece que María Laura es escorpiana, ¿no? María Laura, escorpiana, sí, creo que sí. Nos vamos a la pausa. Tenemos entonces pedido Leo, Piscis, Géminis, Aries y ¿qué más? Sí, listo, ya está. Faltaría un lugarcito en esta mañana en vivo de la radio. Tremenda foto que me acaba de mandar María Laura de Oster. Todo embalado, todo recién llegado, reluciente y lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tiene su hogar? El precio, obvio. Saludos a Paco, a Julio, a María Laura, María de Los Ángeles. Ya volvemos con más. La Roca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185.

El inglés de Enrique Iglesias, realmente, ¿no? Me mata el inglés de Enrique Iglesias. Bueno, info de Saladillo, el área de arbolado urbano informa que finalizaron la reforestación en la plaza principal, tarea que tiene como finalidad el recambio gradual de los fresnos áureos en mal estado por nuevos fresnos rojos, y piden de cuidarlos entre todos. Ahí está la... Qué lindo está quedando, ¿eh? La plaza principal. Cambiamos, nos quedamos con música en nuestro idioma también. Ahí está. Gloria Trevi se juntó con Alejandra Guzmán e hicieron esto que se llama Soy Tuya. Nadie me ha besado como tú me besaste. No te dije nada para no ilusionarte. No dormí un segundo desde que te marchaste. Para ser sincera, no he podido olvidarte. Y aunque otras veces he probado el amor, solo en tu boca un beso sabe mejor. Con esos labios que me saben callar y esa mirada se me rota a volar. Yo soy tuya y nadie más. Como tú me besaste. Gloria Trevi con Alejandra Guzmán. Esto se llama Soy Tuya. Carlos, quiero un tema de Flashdance, el tema de amor de la película. Ah, es espectacular. Después de la pausa y después del humor, lo vamos a compartir. El tema de amor de Flashdance me encanta. Vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Acordate que este sábado va a estar en Mora, Tito y la Liga, nada más ni nada menos, ¿eh? Pito y la Liga, allí en Mora Discoteca, que pone primera en este mes de la primavera, ¿eh? Nos vamos a la pausa muy chiquitita. Después tengo, después del horóscopo, que también vamos a compartir, voy a tirar tres ahora, del horóscopo. Después tiro otros tres. A ver, para Leo, uno de los primeros pedidos de hoy. Para Leo, lograrás estar a un paso de poder concluir ciertas tareas que te han llevado largo tiempo. No te apresures para no cometer errores. No pretendas medir tu relación actual con estándares antiguos. Cada pareja es un mundo diferente a descubrir. Sugerencia para los leoninos: pensá detenidamente antes de hablar. Recordá que somos señores de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Muy bien. A ver, ¿qué más pidieron? Para las escorpianas, las Messi de su hogar, las escorpianas de su hogar, ahí vamos. Fíjate bien en lo que haces y decís hoy. Hay alguien que está esperando a que cometas un error. Te tenderán muchas trampas. ¡Epa! ¡Qué feo! Fortalecerás tus vínculos afectivos. Panorama muy bueno en la convivencia, ya que te mostrarás más protector y cálido. Para Escorpio, la sugerencia: quieres hacerlo todo y crees que puedes, pero eres humano y no superhumano. Aunque tengas mil ideas, hay límites reales y concretos. ¡Buah! Tremendo. ¿Qué más? Para Virgo, estamos en Virgo ahora, Estamos en Virgo, precisamente hasta el 23 de septiembre. El último, y nos vamos a la pausa. Lograrás juntar el valor para tomar ciertas determinaciones que vienes postergando por inseguridades personales. No permitas que el nerviosismo y la ansiedad en la conquista se interpongan entre tus palabras. Confía en tus cualidades. ¡Upa! A ver qué dice la sugerencia de nuestra horoscopía para los virginianos. Disfruta del resultado de cultivar una relación de manera positiva y saludable. Ojo, no todos pueden llegar a jactarse de haber tenido éxito. ¡Opa! Como dicen los griegos, ¡opa! Ahora sí, pausa chiquitita y nos vamos a reencontrar con el humor. Si querés opinar del humor, tenemos, a ver, a El Flaco Pailos, a Landricina, al Gato Peters y a Capuchón González. Capaz que ni sabes quién es Capuchón González, pero está bueno Capuchón. Tiene unos chistes muy malos Capuchón, es malísimo. Capuchón González es malísimo. Es tan malo, hace una recopilación de chistes que cree que no sabemos Capuchón y los cuenta distintos. Es tan malo Capuchón que te reís. Pero está también, está preparado. Si lo querés conocer, bueno, después lo volvemos a pasar. Pausa chiquitita, estamos con 10 de temperatura. Por suerte sigue subiendo la presión atmosférica, 1022.7 milibares. Esperando para hoy una máxima de 15. En este momento estamos en 10. Nos vamos a la pausa y volvemos. Ya está preparado para después el tema de amor de Flashdance. Lo vamos a pasar después. ¿A quién le dedicarías el tema de